De Anguil, también nos va a compartir algunos datos de esa localidad, Ruta 5. Daniela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Bien, contanos, ¿qué pasó por allá? Nos ha ido muy bien, hemos hecho una gran elección. Estamos terminando de firmar las actas de la última mesa, pero ganamos por más de 350 votos. Uh-huh, más de 350 votos para Massa. Sí, sí, superó Massa. Sumando los otros dos candidatos, Milei y Bullrich, igual estamos arriba. Muy bien. ¿Y de qué venían en la PASO? También habíamos ganado, pero sumamos muchos votos. Sumamos bien. La verdad, perdón, pero no les puedo dar cifras exactas porque estamos terminando, pero sí hemos sumado gran cantidad de votantes. Perfecto, Daniela. Igual nos sirve para ir armando el mapa. Gracias. Nosotros, les puedo dar algún dato más. 760 votos para Massa, 410 para Milei, 266 para Bullrich. Es más o menos esas las cifras de Anguil. Bueno, se peronizó por completo entonces la localidad de hasta acá. Tercera elección. En Radicalia. Ya tenemos. Peronia. Tenemos dos puntos ahí en la ruta 5 donde vale la pena parar. Claro, ¿cómo que no? Algunos más. Bueno, pero está bien. Pero Anguil y Uriburu, especialmente sosteniendo. Anguil y Longuimay. Uriburu, La Gloria y sí. Longuimay. Acabo de enterar que el compañero Manu Feito con todos los compañeros dieron vuelta a la elección. Excelente. Bien. Así que, muy bien. Bueno, muy ya bien. Nos estamos poniendo en militar. ¡Sacamos nosotros! ¿Y ustedes qué? Cuéntenme de Santa Rosa. No, y también viene muy bien. Muy firme en Santa Rosa. Viene muy bien, bueno, sí, vamos. Así es. Bueno, Daniela, te agradecemos. Bueno, no, yo a ustedes. Bueno, un abrazo grande. Ahí pasaba Daniela Fernández. Qué facilidad electa. Para encontrar felicidad tenemos. La verdad es que debo decir...